por la amnistía de todos los presos. Bonito gesto piadosa bondad, liberación, anhelo máximo del preso, que con un rezo pide su perdón, arrepentido del pecado, se merece compasión, purgando nuestra conciencia. Sabemos de corazón, es triste la penitencia y merece su perdón. Es triste la penitencia y merece su perdón. De todos los presos. Bonito gesto y a vos abundar, liberación, anhelo máximo del preso, que con un rezo pide su perdón, arrepentido del pecado, se merece compasión, purgando nuestra conciencia. Sabemos de corazón, es triste la penitencia y merece su perdón. Es triste la penitencia y merece su perdón.